Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Este es el Top 20 de Monitor Latino, las 20 mejores de la semana. Yeah, el Monitor Latino se encarga de escuchar, de monitorear a todas las estaciones pop en español del país y saca cuáles son las 20 más tocadas. Y bueno, pues a este programa que pasa ese reporte, se han unido nuevas estaciones, aparte de las que ya tenemos en Estados Unidos, en Odessa, Texas, en Carolina del Norte, ¿dónde más? En algunas otras ciudades, pues se unen nuestros amigos de Jalapa, Veracruz, de Managua, Nicaragua y Santa Fe, de Argentina. ¡Saludos para ustedes! Número 10. Y vámonos con las 10 mejores canciones de la semana. La segunda mitad de este show. Visítame en www.omardavila.com. Este es el lugar número 10. Gotas de agua dulce. Número 9. Número 9. Nunca pensé quererte así. Obsesionada te pedía para mí. No pregunté, solo te di lo que tenía y fue así que entendí que no podía ser más que dejarte. He decidido empezar a olvidarte y desesperada hoy sigo buscando. Me voy convenciendo que entre tú y yo no hay.

paso a paso. Paso a paso. Top 20 de Monitor Latino, las 20 mejores canciones de la semana. Estoy leyendo en internet que para esta semana ya se prevé que la huelga en Hollywood termine. Lo que quiere decir que los escritores de los guiones, de los programas de televisión, las series, las películas, todo, ya van a volver a chambear. Eso es bueno, porque la tele estaba en un... La tele americana estaba en un bache medio locochón. Bueno, vuelvo después de una pausa, no se muevan. Top 20.